Lupita. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos Identidades y Encuentros, un nuevo recorrido musical, lunes 9 de enero de 2017. Los primeros 30 minutos vamos a hacer un recorrido por algo de nuestra música, música ecuatoriana, y los 30 minutos restantes de música de Latinoamérica. Iniciamos con Gloria Arcos, cantautora quiteña. Ella inició su actividad musical en el año de 1981 con el grupo folclórico del Colegio Odilo Aguilar. Continuó en los grupos Sendero y Canto Nuevo hasta iniciarse como solista en la Coordinadora de Artistas Populares en 1982. Gloria Arcos grabó el álbum Al Fin y al Cabo. De este escuchemos Por Pretexto. en la basura una rosa allí botada, pues yo no tenía un jardín. Y sospecho que algún alguien comedido la botó en ese tacho justamente para ti. Y decidida me introduje hacia tu bosque y buscando un pretexto con un beso te la di. Y decidida me introduje hacia tu bosque y buscando un pretexto con un beso te la di. Con un beso te la di. Continuamos, ahora escuchemos a Leo Mas y Héctor Napolitano, más conocido como el viejo Napo, los dos guayaquileños. Ellos grabaron el primer audio CD de pop rock en el año de 1992 en nuestro país, saliendo así de la etapa del acetato, disco de vinilo, a los discos compactos. Escuchemos de el álbum Y la tierra se volvió puro lodo guápulo. Me gusta ver el mundo a través de tus ojos. En tu silencio escucho campanas riendo. Naranjas transformación del campo. Nos vemos este 21 y 22 en el primer... Continuamos ahora con los perros callejeros. Ellos se formaron en abril de 1993. Ellos fusionan o combinan la música tradicional andina con el rock, el blues y las coplas. Estaban integrados por Fabián Velasco, Héctor Cisneros y Diego Espinosa. De la banda sonora de Ratas, Ratones y Rateros, escuchemos Guajira Mora. We'll be right back. Están escuchando Identidades y Encuentros en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. A continuación, vamos a oír a Runka. Es electro rock fusión, lo ancestral y lo contemporáneo, el rock, lo electrónico, el ahora. Runka es mutante, cambia según el espacio y el tiempo que le toque vivir. Arte gráfico, sonoro, poético, musical, audiovisual y arquitectónico. De el álbum Etno Urbano Electrónico, Runka nos interpreta Lejanía. Vamos a continuar desde Ambato. Escuchemos a La Trova. En los primeros intentos ellos se llamaban Punto 3, Factor Común, Trovadicción y también Los Cuervos, nombre con el que graban dos sencillos. y varias producciones colectivas, esto sucede mientras corría el tiempo de las aulas universitarias. Para el año de 1997, la trova se transforma en un cuerpo sólido como grupo, integrada por músicos que toman la expresión artística en serio. En sus composiciones musicales topan temas importantes como la solidaridad de los problemas del mundo contemporáneo. De su único trabajo musical, una vueltita más, a continuación, la trova nos interpreta Esclavos del Sur. Y juran amarte aunque sea de lejos. Comprarse una casa, trocarse en ejemplo de aquellos vecinos que el hambre parió. Este bendito país, los mismos de siempre al poder. Con ganas, como buen sudaca, refriega los pisos. Pasillos con suyo, da brillo a los platos. Se postran de un dólar, el dios del amor. Este bendito país, mercado de esclavos del sur. Este bendito país requiere sudacas de honor. Con ansias, con ganas, recuerda a su esposa, da brillo a los pisos, escucha Mecano, se acuesta con otra y dólar a dólar se brinda el amor. Este bendito país, mercado de esclavos del sur. Este bendito país requiere su honor. En tanto Mariana revisa su esmero, atiende a la niña, precisa dinero. Se advierte muy sola, se acuesta con otro, el dólar gobierna el arquero de Dios. Este bendito país fabrica oprimidos sin contarles cómo termina el cuento. Don Marco y Mariana, después de haberse deslomado durante mucho, mucho, mucho tiempo en el extranjero y haber depositado en un banco cuyo banquero no había escapado todavía, naturalmente les alcanzó para comprar el prestigioso carro y una casa con 3 dormitorios. Y como en todas las historias, partieron los bienes, vivieron felices, Don Marco con otra, Mariana con quién. Este bendito país le pudo ganar al amor. Este bendito país le pudo ganar al amor. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta primer desfile de bandas de paz y bastoneras. Fernando Morejón,

cabecitas de la bacana. Ojos rojos de animal. Llevo una armadura y unas alas de papel para no volverme como él. Y en la oscura noche, cuando sobre el temporal, abriré mis alas. De papel para no volverme como él. Y en la oscura noche, cuando sople el temporal, abriré mis alas en el viento universal. Yo te voy a regalar mi pobre eterno. Continuamos desde Puerto Rico escuchando a Roy Brown Ramírez, nacido el 18 de julio de 1945, cantautor, guitarrista puertorriqueño, ferviente creyente de la independencia de Puerto Rico y además fundador e integrante de la nueva trova de este país. Del álbum 1970, El Concierto, junto a Tito Auger nos interpreta Monón. El señor Don Jiménez Ávila, cuando nació Monón en el baño de un bar, al fin de un callejón, y contó Monón. el ladrón que cruza los mares hábil. Cómo creció en medio del cañaveral, pedía y que perdón por cantar. Monón, eres libre como el viento, si me canso me siento, si quiero me dijo ser tesorero, agarró al pobre del Monón, le dijo que era su deber, lo puso en un avión y gritó: Monón, eres hombre del destino. Este sueño que le canta al mundo, que ya se gimiendo y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda tirando bombas, anda cavando tumbas con sus fuerzas electrónicas, con sus mentes nucleares. Sueltan bombas en Vietnam, tiran bombas en Nigeria, cavan tumbas en Siberia y rodean a Faluya y mandan tanques a Bagdad y se pudre Afganistán y el petróleo del Oriente se lo roba el Occidente y se ríen del presente repartiendo los mercados con misiles en la mano y los niños espantados y los hombres moribundos sufriendo en silencio y el indio de los Andes y el indio de Hidalgo esperando por algo, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, camina con la ciencia y un joven en penitencia grita indignado: fuego, fuego, fuego, fuego, el mundo estrella. Bien, estamos llegando a la parte final del programa de este día lunes. Nos queremos despedir agradeciéndoles por su sintonía y a la vez invitándoles para que continúen la programación de la radio de la Casa de la Cultura. Nos despedimos escuchando a los Bunkers, banda que es considerada entre las mejores del rock chileno, oriunda de la ciudad de Concepción. Se les conoce por su estilo de rock contemporáneo influenciado con sonidos de los años 60 y 70 y también con su raíz folclórica fuertemente inspirados en la nueva canción chilena. Vamos a escuchar una versión bastante psicodélica de la canción de Violeta Parra, La Carta.